Chicos, si hacemos una milonga. Yo no voy más a esos horribles cumpleaños donde dos animadoras con narices de payaso te piden con una sonrisa en la campera, te pinchan tu nombre escrito, te confiscan el regalo. No quiero darle a esas intrusas adornadas un besito para que ellas me digan cómo se llaman. No quiero estar en esas rondas tranquilito aplaudiendo los versitos, los cuentitos, las cantatas. No quiero más comer chisitos entre 5, 5:30 la torta, 8:20 la piñata, -4. Quiero correr mientras agarro de las mesas el trencito, revolver cuantos juguetes ver espacio. Quiero correr mientras agarro de las mesas el trencito, revolver cuantos juguetes ver espacio. Yo no voy más a esos horribles cumpleaños donde todo está medido hasta la caja de sorpresas. Más el globito, el cotillón y la certeza. Te repito, un super pancho no se puede la hamburguesa. Si somos 20 o 25 con los padres, el padrino, la madrina, la vecina de la vuelta. Los abuelitos solo llegan con la torta, no se bancan que haya un pibe con patines en la fiesta. No quiero más comer chisitos entre 5, 5:30 la torta, 8:20 la piñata, -4. Quiero correr mientras agarro de las mesas el trencito, revolver cuantos juguetes ver espacio. Quiero correr mientras agarro de las mesas el trencito, revolver con tu juguete, ver espacio. Escuchamos Yo no voy más, una milonga con letra y música de Graciela Pelle y arreglos de Néstor Díaz. Ya está con nosotros, pero antes esta presentación. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores, miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento, con experiencia, todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Graciela Pelle. Autora, compositora, docente y creadora junto a Daniel Yarmolinsky de Tango para Chicos, proyecto pedagógico ganador del premio Gobi de Oro 2009, cuyo objetivo central consiste en acercar el género a los niños. Lleva editados 3 discos, Tango para Chicos volumen 1, 2 y 3, y un libro titulado Bulebú con Soda. A punto de estrenar su espectáculo teatral Chapuzón, un abrazo de tango para chicos grandes y muy grandes, llega a Fractura Expuesta y la presentamos ante ustedes, Graciela Pelle. Bienvenida, Graciela, a Fractura Expuesta. Bienvenido también a ustedes y muy contenta de estar acá. Bueno, la radio de ustedes, de la madre. ¿Cómo va? Muy bien, realmente muy contenta, con ganas. A punto de estrenar. También saludamos a Daniel. ¿Cómo va, Daniel? Bien, muy contento también de estar en Radio de las Madres. Bueno, estamos a punto de estrenar lo que es Chapuzón, este espectáculo teatral que la tiene no solo a Graciela como protagonista, pero que se va a... Esto es el domingo, es el estreno de Chapuzón. El estreno del domingo, exacto. Bueno, contanos un poco en qué consiste esta obra, este espectáculo. Bien, es una historia que se desarrolla con dos preciosos personajes, y a medida que ocurren cosas aparecen las canciones, ¿no? Que son tangos, milongas, hay un vals, hay un pretango, o sea, una canción considerada históricamente del año 1867, que es el Negro Chicova. En lo que hace a la evolución del tango está tomado esa anécdota. Nosotros la agarramos ya en el libro Bulebú con Soda y la pusimos en esta obra. Y la idea es simplemente que puedan apreciar el tango desde otros lugares, ¿no? Desde lo visual, porque va a haber una escenografía, una estética, un guión hecho por una persona magnífica que es María Mangone y Estela Ruffaldi, que nos dirige, y que los chicos sean espectadores, que puedan contemplar, ¿no?, una historia unida con el tango. ¿Hace cuántos años venís trabajando con esto de tango para chicos? ¿Desde el 91 o desde el 90? Desde el 98 que salió el primer disco. Ajá. Y antes, por supuesto, los había compuesto los temas, ¿no? Pero a partir de ahí, formalmente, hubo un hecho que fue el disco, el volumen 1. Uh-huh. Ahí es donde aparece Daniel con toda su fuerza para que el disco sea. Y de ahí no paramos. O sea, seguimos, en el caso mío, yo creando, componiendo temas. Uh-huh. Después la ceremonia de juntarnos con los músicos, con los arregladores, encontrar artistas serios y que quieran involucrarse y cantarle a los chicos un tango, que eso también lo logramos, pero bueno, fue toda una tarea, porque asomarse a los chicos y cantarle tango, no todos lo desean o realmente creen que es factible. En el transcurso de todo este contacto que vos venís teniendo con el tango y con los chicos, sí, a los que le acercás el género, vos viste que los pibes a veces no tienen mucho reparo en decir lo que piensan acerca de lo que escuchan, de lo que ven y todo lo demás. ¿Recordás alguno que te haya dicho algo que te sorprendió mucho al momento de vos mostrarle esto que hacías, el tango, este tipo de expresión? Bueno, lo que ya no me sorprende, y al contrario, siempre mi gran desafío, es que habitualmente te dicen los chicos: no me gusta el tango. Así de una. O te dicen: no, ¿qué tango? No. O por ahí, como me han dicho: perdón, yo no quiero bailar. Y los grandes también hacemos. Y yo, al contrario, los alivio, porque les digo: no, a mí tampoco, yo no bailo tango. Pero no es que no me guste, a mí me gusta, por ejemplo, ver bailar. Pero la verdad que no me considero hábil para hacerlo. Y entonces, bueno, ahí los chicos empiezan a como conectarse desde otros lugares, ¿no? O sea, decir: bueno, el tango tiene otras cosas que ofrecer: el canto, escucharlo, verlo, o todo lo que es el lenguaje, el lunfardo, y qué pasa con el lenguaje propio de los chicos hoy, los códigos, los secretos que hay en la palabra cantada, o sea, desde ahí. Pero habitualmente los chicos se resisten, así de una, se resisten. La previa, digamos. Sí, sí. ¿Y por qué crees que se resisten en esa primera instancia? Porque el género en sí mismo, estoy hablando de un chico propio de hoy, ¿no? De los que escuchan la música más rítmica, más rápida. ¿Chicos, ¿no?, de qué edad estamos hablando con los que vos trabajás? Veo a todos, veo desde jardín hasta lo que sería lo que ha sido el terrible polimodal, uh-huh, ¿no? De octavo año. Y los chicos chiquititos no es tan terrible, porque ellos, por ejemplo, para abrazar a un amigo, para bailar, no tienen problema. Jugar corporalmente es más fácil en jardín. Ajá. Hay otro trabajo, ¿no? Es más cariñoso todo y es más fácil. Pero ya en el primario, no, ¿qué van a tocarse entre ellos? No, ni loco lo hacen. Por supuesto está el que ya está, tiene conocimiento del tango y le resulta más fácil, pero en la mayoría no. Me refiero especialmente al tango danza, que, uh-huh, es la propuesta habitual de los adultos, ¿no? Uh-huh. Igual, cuando el adulto con cariño se involucra, el chico igual se mete. Cuando viene un abuelo y muestra algo, una foto, que sabe bailar, o algún músico que trae un bandoneón, ahí el chico igual se mete, le divierte. Pero el género en sí es un poco complicado, la estructura del tango, las palabras, las oraciones largas, la canción lenta. Y además, si hay melancolía, bueno, en fin, hay elementos que no no son muy comunes en las propuestas musicales actuales, ¿no? Para los chicos. Uh-huh. Se ha tratado en numerosos proyectos o en numerosas iniciativas esta idea de tratar de tener un cuerpo legislativo que pueda incorporar el tango en las escuelas. ¿Cuál es tu impresión frente a eso? Nosotros acá, ya hablo también junto con Daniel, estamos apoyando todo tipo de iniciativa que quiera acercar el tango a los chicos. Igual nosotros somos muy cautelosos que no sea algo prepotente, ni para el maestro, que tampoco está muy conectado, muchos jóvenes maestros con el tango, que no sea algo obligatorio, ¿no? Así, y sin primero haberlo sentido, ¿no? Desde claro. El cariño lo digo. Sin haberse vinculado afectuosamente. Claro, porque si no, lo primero que genera es rechazo. Total. Casi. En una instancia como el colegio, quizás, que los chicos sienten como una instancia muy fuerte. Exacto. De represión y de como de ley. Sí, sí. Bueno, yo hice mi primer tango por esa razón, porque siempre cuento, mi hijo Pablo me dijo cuando era chiquito, yo hoy no quiero ir al colegio, mamá, tercer grado. ¿Por qué, Pablo? Porque hay música. Y dice, ¿vos te gusta la música? Sí, pero hoy hay tango y yo no entiendo la letra. Y eso que la maestra era fabulosa, porque no lo digo en detrimento de toda la energía que ponen los maestros, pero realmente él no se conectaba. Entonces, bueno, en el caso mío, que me gustaba componer, compuse un tango para él, que se llama Chapuzón, como la obra que vamos a presentar, Chapuzón. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse y dejar mensajes en el contestador. Estamos conversando con Graciela Pelle, autora, compositora, docente y creadora de lo que es Tango para Chicos, y ahora también de Chapuzón, este espectáculo teatral que arranca en mayo en el Centro Cultural Borges. Coméntanos un poco más de datos acerca de este espectáculo. El domingo, Graciela, es a las 5 de la tarde en la sala 3. Y va a ser todos los domingos de mayo, y si todo funciona, en junio, sábados y domingos también. Y esto queda en Viamonte, en esquina San Martín. Y esquina San Martín. En el Centro Cultural Borges. Y después, en vacaciones de invierno, van a Esa estar es todos idea. Los días. Sí, sí. La idea es que estén durante vacaciones Totalmente. De invierno todos los días. Bueno, entonces la invitación queda hecha, de todas maneras vamos a reiterarla. El estreno es este domingo, 9 de mayo, a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural Borges, Viamonte, esquina San Martín, aquí en Capital Federal. Ahí pueden ir a ver este espectáculo Chapuzón, que, como comentaba recién acá Graciela Pelle, se va a dar en ese espacio. Y te acompañan ahí también, ¿quiénes te acompañan? Pablo Ayero y Mariana Macchiarola, pero que te digo bien. Macchiarola sería, dale así. Dos seres preciosos como personas, como actores, y dirigidos por Estela Ruffaldi y María Mangone. Así que estamos muy felices haciendo esto para los chicos y no tan chicos, digo, ¿no? Muy felices. Bueno, lo que escuchamos hace un rato era Yo no voy más, una milonga. Esto va a formar parte de la música del espectáculo, sí, ¿verdad? Exacto. Estamos escuchando la música que será parte de la obra teatral. Lo próximo que vamos a hacer es también escuchar un nuevo tema de lo que va a ser el próximo domingo, ahí en el Borges, la presentación de Chapuzón. Lo escuchamos y después volvemos. Mamá, te dije, no me gusta dormir solo. Me llenaste de peluches que no abrazan cuando lloro. Te dije, mamá, te dije, que el silencio me da miedo. Me colgaste y con alarmas, sonajeros y cuneros. Yo agradezco enormemente tu cariño y comprensión, pero ahora pa' que duermas de corrido estoy peor. Siendo así, lo que hay que hacer, te bastó la solución. Es que yo pase a tu cama y papi vaya al comedor. (Risa) dije que la oscuridad me asusta. Me prendiste tantas luces que las noches ya son fiestas. Te dije, mamá, te dije que de noche tengo sed. Me pusiste un vaso de agua, pero quiero leche y té. Yo agradezco enormemente tu cariño y comprensión, pero ahora pa' que duerma, de corrido estoy peor. Siendo así, lo que hay que hacer, te bastó la solución. Es que yo pasé a tu cama y papi vaya al comedor. Es que yo pasé a tu cama y papi vaya al comedor. Es que yo pasé a tu cama y papi vaya al comedor. Te dije, mamá, te dije, una milonga con letra y música de Graciela Pelle y arreglos de Juan José Monteleone. Esto es parte de la música que van a poder escuchar en el espectáculo Chapuzón, que este domingo se estrena en el Centro Cultural Borges. Si Gardel hubiera conocido internet... Para, me salió re... ¿Cómo? Esto va un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Pará que lo hago todo junto porque te va a quedar... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org es la dirección de correo electrónico para quienes quieran utilizar ese mecanismo para comunicarse con nosotros, y si no, recuerden que también tienen el Facebook, la otra metodología, que es el Facebook. La dirección, si mal no recuerdo, y esto está muy mal que no lo recuerde, es facebook.com/fracturaexpuesta radio tango. Ahí nos pueden agregar como amigos y van a compartir muchísimas intimidades de todo lo que es el equipo de Fractura Expuesta. Dos agradecimientos tengo que hacer de material que nos llegó. El primero es Buenos Aires Tango, la revista Buenos Aires Tango, junto con la guía, revista que tiene un nuevo formato. Un formato mucho más pequeño, pero creo que condensa muchísimas también más información, porque incluye a la guía. Así que agradecemos y recibimos, hacemos acuse de recibo de la revista Buenos Aires Tango. Y también tengo que agradecer la llegada del disco, el envío del disco de Antiséptico, Rock Bandoneón. Esto es así, un trío es antiséptico, es un trío de Rock Bandoneón que nos mandó su disco debut y que nos comentan que van a mañana a partir de las 10:30 de la noche van a participar de lo que es el Festival del Cono Sur. Antiséptico más La Mecha y Velandia y La Tigra van a ser parte de este Festival del Cono Sur en Temperley, en Avenida Mex 1066, en el Centro Cultural del Sur. Agradecemos entonces el disco de Antiséptico y también la revista Buenos Aires Tango. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. AM 530, rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres, la primera de la izquierda. Si se puede evitar, no es un accidente. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Madres, les habla Juan Palomino. Quiero compartir con ustedes la alegría de poder estar acompañándolas en la lucha por todo lo que han hecho, por todo el ejemplo, por su capacidad de amar, donde el rencor no ha estado presente, donde la búsqueda de la justicia nos ha marcado a mi generación y a las que vienen. Quiero abrazarlas, besarlas y decirles que realmente han sido un ejemplo y que de alguna manera nos permite a nosotros, a las generaciones que venimos, seguir latiendo al ritmo y al latido, valga la redundancia, de la justicia, de la equidad, la transformación y de la construcción de un país para todos, no solamente para algunos cuantos. Gracias por estar, gracias por mantenernos vivo la llama de la lucha y del cambio. Les saludo Juan Palomino y las vuelvo a abrazar y besar eternamente. Madres de Plaza de Mayo, 33 años de vida, venciendo a la muerte. Noticias 530. Ahora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 11 grados 2 décimos, humedad 54%. Cristina Fernández recibió al Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. La presidenta lo hizo para evaluar la situación de la reglamentación de la ley de medios. El titular del Consejo, Néstor Busso, manifestó que tiene confianza en que la Corte Suprema falle a favor de la aplicación de la ley. Ciudad de Buenos Aires. Mauricio Macri advirtió que no correspondería a un juicio político en su contra por las escuchas ilegales. El jefe de gobierno porteño dijo que para eso hay que esperar que la justicia logre probar las acusaciones sobre su participación en el escándalo por las escuchas telefónicas ilegales. En ese sentido, Macri cuestionó al juez Ollarvide porque según él el magistrado no tiene las pruebas suficientes para procesarlo. Durante la segunda audiencia del juicio por las torturas en la unidad 11 de Neuquén, dos detenidos confirmaron los golpes y humillaciones. Uno de ellos incluso dio los nombres, uno por uno, de los policías que le habían pegado al tiempo que lo señalaba. El testimonio de los presos encontró respaldo en la declaración del médico José Flores, quien dijo que jamás en sus 24 años de trabajo como forense había visto lesiones en las plantas de los pies de los internos. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 11 grados 2 décimos, humedad 54%, la presión 1020 hectopascales. Noticias 530. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Iriarte Verde, de la tierra a casa. Verduras y frutas frescas. La relación directa entre productores y consumidores sin intermediarios. El sabor verdadero de la naturaleza en alimentos sanos. 4-301-9710. También atendemos comedores y organizaciones. Desde Buenos Aires, Argentina. Transmite AM530. La voz de las madres. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura expuesta. Es la que recomiendo y uso. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta hasta la medianoche. Continuamos con Graciela Pelle, que nos acompaña hoy en el segmento de la entrevista. Después vendrá Carlos Bevilacqua con su columna sobre baile. Graciela, entonces repetimos, el estreno es el domingo 9 de mayo, ¿verdad? Exacto. Chapuzón en el Centro Cultural Borges. Uh-huh. Un espectáculo para chicos y para grandes y para muy grandes. Sí, sí, para todos. Bueno, un no espectáculo queda nadie para... Fuera. Muy bien, entonces como corre... A partir de que está el negro Chicova, puede venir alguien muy grande porque es de 1867, así que de manera que pueden asistir no, muy grande, multigeneracional. Totalmente. Graciela, encontrando información, veo que la Asociación Tango Therapy del Reino Unido ha incorporado tango para chicos para trabajar con niños de capacidades diferentes. ¿Cómo es esto? Incorporando tango para chicos, ¿en qué sentido? ¿Los discos? ¿Qué es lo que hicieron? Sí, tomaron las canciones, evaluaron, o sea, quiero decir, escucharon. Gente, es un argentino que vive allá en Inglaterra con su esposa inglesa, y toda la asociación empezó a tomar el conocimiento de estos temas, de qué hablaban. Entonces llamaron y querían pedirnos permiso para traducirlas y cantarlas ellos. Bueno, hablando de sorpresas, esa fue una gran e increíble sorpresa. No me imaginaba nunca jamás eso, esa posibilidad. Uh-huh. Y fue muy, muy hermosa la experiencia, porque ellos lo que nos comentaban es que ellos toman el tango desde lo terapéutico. Son básicamente grandes bailarines profesionales que utilizan la danza como el contacto tan importante para el estímulo de los sentidos y de todo lo que sea conexión con patologías algunas muy serias. Hasta ahí siempre se manejaron con la danza, pero ellos empezaron a imaginar que con los más chicos sería una posibilidad mayor acercarles una letra, además. Entonces, por esa razón, se animaron a tomar tango para los chicos y traducirlos y cantarlos. Así que, bueno, todavía no hemos recibido, todo esto se está forjando. Ya sí escuchamos igual la voz de Karen cantando, y bueno, estamos ahora a la espera de este hijo nuevo, que está en Inglaterra, argentino. Eso. Generalmente, viste que con el tango se han encontrado como propiedades terapéuticas. Sí. ¿Serían? Sí, sí. ¿En qué lo encuentran? Vos decías en la idea del abrazo, bueno, ¿verdad? Claro. ¿Y con la música qué es lo que sucede? Bueno, en realidad, ellos, por ejemplo, los argumentos más sólidos tienen que ver con, por ejemplo, la conexión visual. En el caso, obviamente, los no videntes pasa lo mismo, la conexión perceptiva desde la música, volvemos al tema del abrazo, la necesidad de tener de llevar un ritmo y de hacer un ritual corporal, una figura. Eso hace un ejercicio psicomotor muy importante para los que tienen dificultades psicomotoras serias. Hay un compromiso aparte con un otro que está siendo tu compañero, tu par, y eso aumenta, vamos a decir, las posibilidades del logro de ese ejercicio. Pero aparte de todo, estás disfrutando de una música con otra persona. Y, por ejemplo, los terapeutas también se acercan a los pacientes desde la danza. O sea, ellos bailan con sus pacientes. Entonces los vínculos se fortifican notablemente. No sé si estás al tanto, pero acá en Argentina hay varias experiencias en hospitales, en instituciones dedicadas a los discapacitados. Sí. Y ahí, para la gente que le interese, si quiere buscar por internet, ya se hicieron dos congresos de tangoterapia. Ajá. El primero en Rosario, el segundo en Mendoza. Ahí están reunidas muchas de las experiencias que hay, son muy interesantes. Muy, muy interesantes. Con discapacitados, con enfermos, con... El tema de los cardíacos. Exacto, o sea, sí. Esto de caminar, o sea, desarrollar una actividad física, pero... Gente con mal de Parkinson también. Exacto. Sí, sí, exacto. Es muy interesante todo lo que se ha descubierto. Así que, digo, es como para ampliar, porque ya hay bastante que se está haciendo acá, con diferentes tipos de discapacidades también. Claro, sí, sí. Siempre en general a través del baile, pero no solamente. Exacto. Graciela, en todos los... ¿Qué zonas de qué colegios recorres? ¿Capital Federal o también...? Todos los que llaman, en la medida de nuestras posibilidades, obviamente, pero va, allá vamos. O sea, además porque hay una gran demanda, especialmente en las provincias. A eso me refería, sí. El interior del país también has recorrido. Muchísimo, porque aparte los maestros que son muy respetuosos de lo que tenga que ver con la cultura de regional, ellos entienden lo importante que es mostrarles el tango a los chicos. Por ejemplo, te estoy hablando de Córdoba, de Río Negro, de Entre Ríos, en fin, cualquier ciudad, región entiende y respeta tremendamente la cultura. Y por eso nos llaman para ver si podemos ir a dar una charla, ya sea a los maestros. La experiencia más fabulosa que hemos tenido fue la de Ercilia, que eso se puede ver por YouTube, en Santa Fe. Se hizo un primer festival de tango para los chicos, pero lo organizó la escuela en Ercilia. Y lo más maravilloso fue que participó toda la comunidad. O sea, excedió a la escuela. Cuando llegamos estaban todos metidos en la idea. Y todos, desde los maestros hasta la última persona residente en Ercilia, se involucró. Y fue maravilloso. Así que sí, vamos a los colegios cuando esto se puede dar, ¿no? ¿Cuál es tu impresión acerca de los profesores de música, acerca de la enseñanza que imparten los profesores de música y vinculado esto al desarrollo del tango? Del tango. Bueno, son maravillosas todas las propuestas que los maestros dan de música, pero ya me lo han dicho en los talleres, tienen ciertos límites, me refiero, sí, desde lo instrumental no, música instrumental en tango hay una cosa más linda que la otra para mostrarle a los chicos, ni hablar de timbres, de instrumentación, en fin, un montón de elementos interesantes. La cosa se pone difícil por ahí a la hora de elegir un tango cantado. Me refiero a la edad y a la temática. Es eso, ¿no? Claro, no logran asimilarlo. Exacto. Es muy complejo de asimilarlo. Claro. Entonces, por supuesto, aquel maestro que está enamorado de un tango, que yo, por ejemplo, no sé, nada, tan hermoso. Como tiene amor hacia ese tango, quiere meterlo de cualquier manera. Claro, igualmente lo logra, porque los chicos se identifican mucho con el maestro, y ni hablar el de música. Siempre son generalmente bienvenidos los maestros de música. Entonces lo toman el tango, no, al revés, se capitaliza eso. Pero a veces los recursos se agotan un poco. Me refiero a los chicos, a la niñez. No es que el tango no se pueda mostrar educativamente, pero hay edades que se complica un poco. Y ahí es donde por ahí algunos me cuentan que toman un tango para los chicos, o sea, una letra, y por ahí se conectan desde ahí. Es eso. La barrera más difícil de vencer es la del tango, te llega después de los 30. Claro. Complejísimo. Claro. Complejísimo. Nos quedan como 20 años. Claro. Una vez un chico de segundo grado nos dijo, ¿qué conocen? Dijo Graciela, del tango. Y si no lo conocemos, dijo, viene de 2 años, de segundo grado. Mira, si no lo conocemos, dijo, nadie conoce. Sí, no conocen. Nadie puede amar lo que no conoce. Obvio. ¿No? Claro. Algo así. Eso, dice el Principito, es una obviedad que todo el mundo repite porque se hace necesaria repetirlo. Si no se conoce el tango, ¿cómo es que vamos a decidir? Si no está en la oferta identitaria del chico, ¿cómo es que el chico puede decidir si está con el tango o no? O si tiene una influencia o no. Bueno, sí, ahí hay otros temas. ¿Cómo acceden los chicos al género? Claro, en realidad, justamente, recién me acordaba en La Matanza, una vez una nena de tercer grado, nosotros siempre recibimos los dibujitos, ellos son muy cariñosos. Una me puso directamente, gracias por venir a la Argentina a darnos tango, porque ella en su vida había visto alguien que le cante un espectáculo en la escuela. Estamos hablando de La Matanza, una escuela pública, ¿cómo se llama? Nacional, ¿no? Y con muy pobres recursos. Ella imaginaba que el tango no era para ella, que eso pertenecía al exterior, claro, al turismo. Y eso es lo que a mí me pone, perdonando la expresión, pone loca. No puede ser que los festivales siempre apunten al turista y al peatón ocasional que se queda maravillado viendo la técnica de danza. Pero ¿y cómo? ¿Y la gente del barrio Y los que están afuera tomando mate en una silla de mimbre, ¿por qué no hay tango para que esté al alcance de ellos? Ese es un poco lo que a veces a mí me genera un poco de ira, ¿no? Pero bueno, ahí quedará. Tango para chicos, tangoparachicos.blogspot.com, tangoparachicos.blogspot.com. Ahí pueden ampliar información sobre Graciela Pelle y ver también todo lo que es las próximas actividades de Graciela y también buscar la información acerca de Chapuzón, este espectáculo, esta obra teatral que se estrena el domingo 9 de mayo, este domingo, en el Centro Cultural Borges, Viamonte, esquina San Martín, aquí en la capital federal. Y si todo sale bien, en junio va a seguir los sábados y domingos a las 19, y en vacaciones de invierno le damos todos los días y vamos a terminar agotadísimos. Bueno, Graciela, te despedimos y vamos a escuchar, pero antes vamos a escuchar Duende del Abrazo. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo no? Puedes decir lo que... Gracias. Bueno, primero, la alegría de estar con ustedes y que estén en esta radio. Y le contaba que elegí Duende del Abrazo porque tiene que ver con lo que siento por el respeto por las madres de Plaza de Mayo, por la radio de las madres, por los hijos, y porque este tango habla de abrazar a los chicos, a todos, los que estén y los que no estén, y los que estén desamparados. Es eso, el tango, un abrazo. Graciela Pelle en Fractura Expuesta. Cancionista saldrá a cantarnos desde un farol. Que nadie venga, rompa este encanto. Desate abrazos, moños y lazos, tangos de amor. ¿Quiere este duelo? Zapatillas, juega a ser niño y está encantado de caras sucias de haber jugado. Tangra luna vendrá a cunarnos después que el duende corra el telón. Coro de estrellas y la cancionista saldrá a cantarnos desde un farol. Que nadie venga, rompa este encanto. Desate abrazos, moños y lazos, tangos de amor. Que nadie venga, rompa este encanto. Desate abrazos, moños y lazos, tangos de amor. pasaba por Fractura Expuesta Graciela Pelle con Duende del Abrazo, este tango con letra y música de ella y arreglos de Juan José Monteleone. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Carlos Bevilacqua en Fractura Expuesta. Bueno, estuvo durante todo el programa aquí en la mesa de trabajo y en esta ocasión, ahora precisamente, no en esta ocasión, se dispone a hacer su columna habitual de cada 14 días, sí. Exacto. Hoy necesitaría una música un poco más arriba porque vengo recuperándome de una angina y una música así muy tranqui puede llegar a dormirme. Bueno, pero no, tratemos, ahora vamos a hacer todo lo posible. Bueno. Igual relajate, si querés te paso un whisky. Ok, sí, por eso, pero tengo miedo de relajarme, ¿viste? La idea hoy es hablar de la primera función coreográfica del ciclo Tangos del Bicentenario. Carlos, escuchá, ya, sí. Ya te lo estoy sirviendo. A ver. Gracias. Tomás, relájate, tranquilo. Igual, nada de dormirte, con esto no te vas a dormir. Viene bien relajarse siempre. Hace unos días en realidad se inauguró este ciclo coproducido por el Centro Cultural San Martín y la Asociación Tangovía. Es un ciclo que se propone dar cuenta de las tendencias actuales del tango y dentro de ese ciclo hay lo que llaman secciones. Esto es diferentes expresiones que se toman o diferentes motivos, diferentes excusas para armar funciones, ya sean de música o de danza. La sección de la que yo me propongo hablar hoy se llama Nuevo Baile Escénico, su nombre lo dice todo, y esta primera función se va a ofrecer el jueves 12 de mayo, o sea, el próximo jueves, en el Complejo Cultural 25 de Mayo, que es donde se ofrecen todas las funciones de este ciclo, va a estar todos los miércoles a las 20:30. Es un lugar muy lindo que hay en Villa Urquiza, recuperado por los vecinos con apoyo del gobierno de la ciudad. Se van a ver este próximo miércoles, tres obras. Una de ellas es Dos extraños son, de Maximiliano Ávila, coreógrafo y director, con las actuaciones del propio Maximiliano Ávila y Adriana Pérez, que es una obra que habla de la relación hombre-mujer, riéndose de determinados clichés que por convención se espera de unos y otros, ¿no? Concretamente hay muchos juegos en los que se invierten los roles, o una competencia que yo diría es bastante inesperada, ¿no? En principio hay una seducción, pero no una competencia entre hombres y mujeres. Al menos eso es lo que ocurre cuando hay un interés de que se forme una pareja. Carlos, perdón, sí. Son tres espectáculos, ¿verdad? Sí. Se van a están en la misma fecha. Son espectáculos, exacto, cortos, relativamente cortos. Sí, calculo. Aproximadamente media hora cada uno. Bien, bien. Y tienen bastante en común, ahora vamos a ver por qué. De Dos extraños son, hablaba de la temática, es importante saber que todo está encarado con mucho humor. Las actuaciones de los dos protagonistas me parecen notables. Yo pude ver esta obra cuando se presentó en el Festival Cambalache de 2008. Los dos son bailarines, Adriana además es actriz. Me decía Maximiliano cuando hablé con él con motivo de esta cobertura, la obra tiene que ver con las determinaciones de género, que son acá resignificadas. En el tango hay una arbitrariedad muy fuerte en la determinación de los roles masculino y femenino, al punto de que hombres y mujeres se relacionan desde diferentes clichés. Entonces lo que pasa es que la apuesta que ellos proponen termina dando escenas con situaciones bastante inquietantes por diferentes razones, algunas por lo ridículo, otras por lo osadas, y podríamos decir que es una obra de danza teatro con mucho de mímica. La música de Dos extraños son está compuesta por tango, pero también por samba, cumbia villera, un tema melódico y una canción que vira de un género a otro. Como dije, fue estrenada en agosto, fue estrenada en agosto de 2008 en Florencia, Italia, y al poco tiempo se presentó acá en Buenos Aires en el Festival Cambalache. Otra de las obras que se va a presentar, uh-huh, se llama ¿Quién les quita lo bailado?, de la compañía de Yabú. También tuve la suerte de verla porque me gustó mucho, también en el Festival Cambalache del 2008. Esta obra está dirigida por Karina Pasaglini y presenta el encuentro entre bailarines de tango y de danza clásica, particularmente los contrastes que se dan. Estas situaciones conflictivas, que podríamos decir que son conflictivas, están tratadas también con mucho humor, abundan los ridículos de quienes digamos, transitan territorio ajeno. Están, por ejemplo, los típicos desafíos que se dan en algunos espectáculos de tango, pero en condiciones desiguales, porque no es lo mismo lo que puede hacer desde la técnica un bailarín de tango bailando tango que un bailarín clásico bailando tango. Y hace bastante foco en particular en las dificultades de las bailarinas, mujeres clásicas, para bailar tango. Me decía Karina, en realidad el mundo del tango y el mundo de la danza clásica son mundos opuestos, con códigos opuestos y hasta formas de trabajo opuestas. ¿Qué pasa? En la danza clásica y contemporánea el cuerpo es autónomo, porque se mueve según sus propios impulsos. En el tango, en cambio, el cuerpo se mueve en relación con otro. Es una danza de pareja, ¿no es cierto? Otra de las diferencias es que el bailarín clásico se forma como parte de un grupo y siguiendo instrucciones bastante precisas de un director. En el tango la formación es más bien ecléctica y personal. Cada uno va eligiendo un poco su camino, tomando un poco de acá y allá, según lo que le parece bueno. En el baile clásico, esto es mío, ¿no? Pero lo pensé yo, tampoco hay las opciones de salir a bailar hasta las 4 de la madrugada, los 7 días de la semana, como pasa en el tango con las milongas. Bueno, el elenco de Quien les quita lo bailado está integrado por César Rojas, Hernán Ojeda, Pablo Ruiz, Igor Gopcalo, Marta Despérez y Graciela Bertotti. Perdón, Graciela Bertotti y Paula Budnik. Me estaba olvidando de un integrante. Muy bien. El segundo espectáculo de baile que se va a dar. En la misma noche. El último que vamos a reseñar se llama Amador. Es una obra creada y dirigida por Cynthia Fattori y Ernesto Terry y protagonizada por ellos mismos junto a otros 12 artistas. Amador es una varieté en la que conviven números de tango, folclore y circo. Esto producto del trabajo entre Fattori, que tiene una formación en tango y folclore, y Terry, que se formó en la escuela francesa de circo Fratellini y trabajó con la danza durante 30 años en Europa. Como dije, participan en Amador en total 14 artistas en escena. Entre ellos hay 4 acróbatas y algunos bailarines de tango de renombre, como Claudio González y Melina Bruffman. En este caso no van a estar porque están de gira, pero también están Paula Rubín, Juan Pablo Horvath, Victoria Galotto, estos últimos 2 integrantes de Forever Tango. Por lo que me contó Cintia, yo este es el único espectáculo que no pude ver antes, los cuadros van transmitiendo diferentes sentimientos y no se proponen decir nada en particular, sino más bien presentar algo bien hecho y que se despegue de lo conocido. Una clave del espectáculo se puede encontrar en el nombre. Los directores la bautizaron Amador porque dicen que los miembros del elenco son gente muy apasionada que realizan todo lo que hacen con mucho amor. En realidad vamos a poder ver el próximo miércoles fragmentos de la obra completa, que se ajustó a los 90 minutos de duración que exige los programadores del ciclo, ¿no? Porque la obra dura más. Muy bien. Además de Fattori y Terry, integran el elenco Mariano Carneiro, que interpreta a un payaso, que hace como una especie de hilo conductor entre los cuadros, y Omar Silva, un bailarín de folclore, que además de zapatear y hacer los cuadros de boleadoras, genera música. Un poco en la línea de los bailarines músicos como Coqui Pajarín Saavedra. Bien, ¿sí? Bien. Bueno, ahí está el panorama entonces de las 3 obras que se van a dar el próximo jueves en el ciclo Tangos del Bicentenario. Repitamos el lugar, la fecha y las entradas, que son populares. Sí, las entradas están entre 5 y 10 pesos nada más. La verdad que es una gran oportunidad para ver espectáculos tan buenos. Se empezaron a vender hoy y seguirán vendiéndose todos los días, incluidos sábados y domingos, de 11 a 21. Esto es en el Cine Teatro o Complejo Cultural 25 de Mayo, con una dirección muy fácil de recordar: Avenida Triunvirato 444. Ahora es difícil de recordar, pero sí, no de pronunciar. Gracias, Carlos Vilaco. Por nada, estamos en contacto. Conducen este programa de tango Germán Patrimonio Marcos, Maximiliano Intangible Senkiu. Coordina Hernán Humanidad Casares. Opera Nicolás Buenos Aires Montevideo Esquivel. Voz oficial Martín Unesco Frontera. Columnistas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Fractura Expuesta Radio Tango. Un programa de tango antipostalero. Bueno, aquí termina Fractura Expuesta. Los dejamos con toda la programación. Llega Nacho Borda para el último flash informativo. Después vendrá Daniel Ballester con Pedacito de Cielo, acompañado de Alberto Sordelli, que lo saludo desde acá. Grande, Alberto. Saludos. Será hasta el próximo jueves Fractura Expuesta aquí en AM530, La Voz de las Madres. Los dejo con algo. Hola, Chate de Fractura, hola Juan Domingo. Pónganme el tema de Roberto Madre, si tienen, por favor. Escuchen esta que lo tuyo para los chicos, ¿eh? Que sí. Después a mí no me gusta porque soy un pibe rana, con la compu a goma cana, y la internet no me gusta. Los libros también me asustan porque la tele es mi vocación. Chao, chao.